Muy buenos días. Pasan 2 minutos de las 11:30 de la mañana. Aquí empieza la programación de Radio Enlace este domingo 15 de junio de 2006. De 2008, perdón. Han pasado ya las fiestas de Hortaleza y volvemos a entrar dentro de la rutina semanal de este programa que se llama El Puente. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora hasta las 12:30 de la mañana, cuando, bueno, pues venga a relevarnos el amigo desconocido. Caminaremos, por lo tanto, durante 60 minutos por el puente a través de bandas que nos emocionan, bandas a las cuales hemos tenido la oportunidad de ver en directo, como ha sido el caso de Cat People esta semana y ayer mismo de descubrir al fin en directo la voz susurrante a veces, emocionante siempre, de Olga Román. Como siempre, intentaremos incidir en la parte más sentimental y emocionante de la música, pero muy a nuestro pesar, uno de los conciertos a los que no pudimos asistir por problemas logísticos fue el concierto que dio Radiohead en Barcelona y que, bueno, pues a falta de pan escucharemos un par de canciones de este grupo. So say you say. un final un tanto tajante. Así sonaba este Polietilen, parte 1 y parte 2. Una primera parte susurrada, intimista, y una segunda parte donde subía el volumen y la distorsión de las guitarras. Así fue hace un par de días, y después de mucho tiempo, Radiohead pasó por nuestro país. Lo hicieron en el Daydream Festival, donde aprovecharon su enorme poder de convocatoria para crear una especie de festival que en el fondo no era más que unos cuantos teloneros antes de, bueno, pues de un concierto de alrededor de 2 horas absolutamente espectacular. Concierto y que no es para nada la presentación del recién editado The Best of Radiohead, el último intento de la ya pasada época con Amy Parlophone, y es que Radiohead, bueno, pues ha terminado su etapa con esta productora. Han acabado bastante mal, todo hay que decirlo, y aprovechan los últimos el último aliento para sacar este recopilatorio de grandes éxitos, para, bueno, pues como digo, maximizar un poco todavía la herencia y los derechos que tienen sobre la banda. Sacar dinero, al fin y al cabo, sin importarle demasiado las opiniones de las bandas. Y es que ha habido una enorme polémica en las últimas semanas con relación a este recopilatorio. Y es que, bueno, pues Thom Yorke se ha pronunciado públicamente en contra de este recopilatorio. Bueno, pues aduciendo con cierta ironía y humildad que, bueno, pues que no tiene ningún sentido sacar un grandes éxitos cuando jamás han tenido un solo hit. Y es que, bueno, pues está claro que no tiene un gran recuerdo de la etapa con Amy, no quiere mirar atrás, y bueno, pues está claro que les hubiera gustado tener un poco más de poder sobre su obra y sobre los discos que lleven su nombre. Pero eso no quita que tengamos, bueno, pues una colección de algo más de 30 temas absolutamente deliciosos que, secuenciados de esta manera, nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la obra. Nos ofrecen, bueno, pues nos permiten descubrir, bueno, pues que canciones separadas de a lo mejor 4 o 5 años suenen, bueno, como si fueran la continuación a la una de la otra. Y es que, bueno, pues desde el primer éxito de la banda, desde Creep, bueno, pues juntada con Karma Police o No Surprises, nos permite, como decimos, tener una nueva dimensión de la obra y ver desde luego un hilo conductor que a lo mejor, escuchando los discos de manera independiente, no nos permitiría descubrir. Y es que el tema del control artístico sobre la obra es algo, bueno, pues por lo que han luchado muchas bandas a partir de los 80. Los primeros, tal vez fueron Sonic Youth, incluso REM, que, bueno, pues que pedirían a las discográficas poner por escrito condiciones sobre el control artístico total. Esto es tal vez lo que le faltaron a otras muchas bandas que acabaron siendo exprimidas por las discográficas, intentando maximizar en la medida de lo posible los ingresos, sacando recopilatorios sin demasiado valor añadido para el público en general. De cualquier modo, nos cantaba Tom York en Polietilén. Así que vende tu traje y tu corbata y vente a vivir conmigo. Leucemia, esquizofrenia, polietileno. No hay un riesgo significante para tu salud. Ella también solía ser bella a veces. Thank you. Ha sonado un arpegio de guitarra y el tema Weird Fishes, peces insólitos, extraños. Es una de las canciones que se recogen dentro del disco In Rainbows, último disco de la banda, y un auténtico hito dentro de la distribución comercial de la música. Por primera vez y de manera y autorizado por la propia banda, se dispuso libremente de un puñado de canciones para que cada uno de los consumidores, de los oyentes, de los clientes, pusiera su propio precio. Por primera vez, el precio encajó con el valor de la música. Fue durante un tiempo limitado, hasta que finalmente entraron dentro de la distribución comercial y se empezará a distribuir el disco en el soporte CD en las tiendas, como siempre ha sido. Este fue uno de los 25 temas que fueron interpretados en directo en el Daydream Festival, en el Fórum de Barcelona, como anunciábamos antes. Un absoluto espectáculo al que, bueno, pues no pudimos asistir, pero que, bueno, pues que sonó de todas formas convincente. Y, bueno, pues en el cual Radiohead recorrió en su totalidad el disco In Rainbows junto con, bueno, pues otros clásicos de su discografía. Originalidad, puesto que jugaron con texturas, aprovechando la prolongación de las melodías y la forma de cantar de Thom Yorke. Lirismo a veces enfermizo, pero que consigue embarcarnos en su sensibilidad. Sensibilidad como cuando pronuncia estas palabras. En lo más profundo del océano, en el fondo del mar, tus ojos se giran hacia mí. ¿Por qué debo permanecer aquí? ¿Por qué debo quedarme? Estaría loco si no te siguiera. Te siguiera donde tú me marcaras. Tus ojos se giran hacia mí. Seguiré a los fantasmas por el borde de la tierra. Y me caeré, porque todo el mundo se marcha si tienen la oportunidad. Y esta es mi oportunidad. Seré devorado por los gusanos, peces insólitos. Devorado por los gusanos, peces extraños. Thank you. Seguramente los hayáis reconocido, no es la primera vez que suenan en el puente. Eran Cat People y han sonado dos temas de su primer larga duración por el momento, Everyone Can Tell You y Radio, auténticos himnos, auténticas canciones pegadizas. Cat People, una banda formada en Vigo en el año 2002, inicialmente se llamaron Isósceles o incluso Magic Noise, pero en enero de 2006, con el apoyo y la financiación de Pupilo Records, bueno, pues Cat People consiguió grabar su álbum de debut, Real Number One. Bueno, pues tras la demo Cat People, que fue elegida por Mondo Sonoro como la segunda mejor maqueta de 2005. Llevan un montón de giras por el territorio nacional. Incluso ahora están empezando a girar por Europa, Portugal, Francia, Alemania, incluso República Checa, donde también se les está reconociendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos por primera vez en directo en el Festival Microfusa. Una oportunidad de reunir a tres bandas con, bueno, pues para conmemorar el aniversario de esta Escuela de Sonido de Madrid. En ella tocaron Notes from the Underground y My Wrong Pleasures, antes de que los cabeza de cartel invadieran el escenario y nos hicieran a todos bailar. Eso fue el miércoles pasado en la Sala Caracol. Un sonido espléndido, hay que reconocer, tanto, bueno, pues por el técnico que acompañaba a Cat People, como por la propia infraestructura de la sala. Lamentablemente, y por eso tenemos que congratularnos, la Sala Caracol es de las pocas salas que tiene un sonido impecable. Las paredes están construidas de tal manera para evitar la reverberación y el eco. No tiene pilares en medio y, bueno, pues tiene un sonido impecable. Tal vez no demasiado aforo, pero, bueno, pues tampoco había demasiada gente este miércoles y nos permitió descubrir y disfrutar de Cat People de una manera inmejorable. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, sin perdernos en buscar, catalogar la banda, si se trata de una especie de post-punk revival con referencias ochenteras, algo de New Wave también, aunque nos recuerden a Joy Division, aunque nos recuerden a Interpol, Cat People son, y al fin y al cabo, Cat People, originales, con sus influencias, pero en cualquier caso, únicos, y eso es lo que nos gusta de ellos. We'll be right back. otra canción más, ¿por qué no?, de Cat People. Ha sonado Tania Is In My Bed, una de las últimas canciones del disco Real Number One, que os estamos, bueno, pues volviendo a presentar hoy con la excusa del festival Microfusa. Tal vez la canción más bailable del disco, acompañada por, bueno, con la gran personalidad de los teclados de Raúl Muñoz y la omnipresente voz de Adrián Pérez. Este tema fue remezclado por David Cano de Cycle en el Dummy Remix. Este sí que es el último disco de Cat People, aunque basado todo él en remezclas. Es una compilación de remezclas de su primer disco original. Sin embargo, y lo pudimos descubrir durante los conciertos que están dando últimamente, lo hicieron en el concierto de Valladolid y lo volvieron a hacer en Madrid en la Sala Caracol, es descubrir algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo disco. Un disco que, según nos anticiparon, saldrá después del verano, octubre o tal vez noviembre. Sonaron Goodbye Angel, House of Love y Sister, una canción en la cual hicieron especial hincapié sobre su importancia y sobre la gran relevancia que tiene para ellos. Reto difícil el que tiene Cat People después de, bueno, pues de un primer disco, después de años de preparación. Tienen el objetivo, bueno, pues de descubrirnos algo nuevo y, como siempre, de mantener el nivel. Nos ha parecido un disco, o nos parecen estas canciones que pueden dar lugar a un disco tal vez más oscuro, más intimista, más reflexivo. Cómo no, Cat People tal vez hayan sido marcados por, bueno, pues toda esta vorágine de popularidad. Tal vez hayan aprendido cosas nuevas, hayan encontrado nuevas vías de comunicación. En cualquier caso, nos encantaron estas canciones y estaremos ansiosos de escuchar y de presentaros aquí en El Puente su segundo disco. Pero antes de dejar a Cat People atrás, dentro de esta edición número 28 del Puente, comentar que, bueno, pues nos ha sorprendido su gran profesionalidad. Y es que su sonido es impecable, tanto en el disco como en directo. Resulta, bueno, pues curioso que sea una virtud hoy en día, pero es imprescindible poder oír al cantante en todas y cada una de las canciones, y que el volumen de la voz no acabe en un segundo plano, ahogado por las distorsiones de los instrumentos circundantes. Un equilibrio entre todos los instrumentos y la voz es lo que pudimos disfrutar durante el concierto. Gran control de las armonías vocales. La participación de los teclados da un toque, bueno, pues muy original a la banda. Y bueno, en cualquier caso, grandes profesionales es lo que podemos decir de Cat People, a los cuales auguramos, como ya lo ha hecho la revista Rock Deluxe, como lo ha hecho Mondo Sonoro, grandes éxitos. Nos hubiera gustado contar con ellos a través del teléfono, tal y como convenimos después del concierto. Lamentablemente, problemas de fuerza mayor nos han impedido tenerlos del otro lado. En cualquier caso, estaremos encantados de charlar con ellos en una entrevista en cualquier futura ocasión y emisión de El Puente. si pasamos la página de la discografía del sello Pupilo Records, encontramos a un grupo que suena así. Así es, eran The Baltic Sea, la última adquisición de Pupilo Records, una discográfica que está de enhorabuena y a la que vamos a hacer un seguimiento bastante cercano aquí en El Puente. Y es que el guitarrista británico Robert Senior, allá por 2003, fundó Pupilo Records, inició el duro camino de abrirse sitio dentro de la industria musical española. En breve se uniría Ángel Ortiz, periodista musical y promotor eventual, que también invirtió dentro de este proyecto. En breve comenzaron a trabajar con Cat People, los cuales hemos oído anteriormente, y que ambos se han ayudado, Pupilo Records y Cat People, para llevar tanto a la discográfica como al grupo a lo más alto dentro de los trabajos independientes. Construidos ya como sociedad limitada, está ampliando sus actividades para adentrarse dentro de la escena musical independiente, logrando acuerdos de licencias y distribución con discográficas de todo el mundo. Como decimos, Pupilo Records está haciendo el trabajo más importante de dar voz, de dar salida a grupos de enorme valía, como es este The Baltic Sea, los sevillanos, de los cuales hemos escuchado su canción Walls, que saltaron, digamos, tras ganar a la popularidad, tras ganar la convocatoria de música Heineken Green Space. Los tres grupos finalistas, de esos tres, el grupo andaluz fue el ganador. Esto les ha permitido, tener una mayor difusión. En noviembre del año pasado sacaron al mercado su primer disco, Forthcoming Science Theory, y producidos por Paco Loco y el propio grupo. Tiene desde luego una sonoridad, tal vez cercana de Doves, a Snow Patrol, algo de Sigur Rós también, o Long Winters. Y tienen también una producción excelente y un sonido también muy inglés, tenemos que reconocer. But now Y ahora, de nuevo, estoy esperándote, pero sé que algún día te encontraré. Eso nos susurraba Olga Román en su canción Again, de nuevo, canción que, bueno, pues fue el pistoletazo de salida para la carrera en solitario de Olga Román. Apareció en la película de Miguel Albaladejo, El cielo abierto, allá por 2001. Desde luego que para nosotros lo mejor de la película, sin desmerecer el trabajo del director. Una canción emocionante que formaba parte de la banda original de esta película y que posteriormente fue incluido dentro del primer disco en solitario de Olga Román, de título homónimo. Olga Román es la única canción que interpreta en inglés, el resto son todas en castellano, y empezó su carrera digamos su popularidad por trabajar, realizar los coros en las giras de Serrat y de Joaquín Sabina. Estuvo tiempo trabajando en Sudamérica, donde heredó esas influencias de bossa nova y esa riqueza musical en cada una de sus canciones. Sería, por lo tanto, con este trabajo en Olga Román de hace unos 4 años, donde, bueno, pues empezaría a componer sus propios temas, tanto la letra como la música, y empezar a darse a conocer de manera independiente. Sacaría posteriormente otro disco al mercado llamado 2, del cual escucharemos para terminar el programa una canción. Y con ese bagaje musical, con esos discos, fue con los que se presentó ayer Olga Román en la sala Galileo Galilei. Hacia las 10 de la noche empezó este concierto en una sala enormemente valiosa, sin humos y pudiendo estar cómodamente sentados. Es una auténtica delicia disfrutar de cada uno de los artistas que pasan por esa sala y sentirles, casi olerles, a escasamente metro y medio del escenario. Una cercanía que es, bueno, pues que valoramos mucho y que nos permite tener una dimensión totalmente distinta de la de cualquier macro concierto. Así recorrió durante algo más de hora y 20 Olga Román sus dos discos, incluso alguna canción que formará parte de su tercer disco, junto con unos músicos de enorme talento: un bajo, una guitarra y una batería. Nos encantó descubrir a Olga Román, como decimos, ayer en la sala Galileo Galilei. No estaba ni mucho menos abarrotada, vacaciones o fútbol, sea como fuere, los pocos que estuvimos allí, bueno, pues disfrutamos de esa intimidad y de esa cercanía con los artistas que lamentablemente es tan escasa y tan esporádica. Nada más, nos vamos a despedir Hemos recorrido los 60 minutos del puente otro domingo más. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y estaremos puntualmente aquí el domingo que viene. Os animamos, eso sí, a seguir escuchando Radio Enlace en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Si no tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, os animo a hacerlo a través de nuestro podcast, de nuestro blog, en http://elpuente.blogs.terra.es. Ese es nuestro repositorio de ediciones pasadas, donde guardamos también con afecto vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras sensaciones sobre la música que semana tras semana pinchamos aquí en El Puente. Nada más, os emplazo a la semana que viene y nos despedimos con la canción Como si nada, de Olga Román y de su disco 2. Hasta luego. Buen domingo. Visitarme unas lágrimas que mueven toda la tierra bajo mis pies. Una visita tan repentina que nunca espero, que me desarma, que se acomoda insistente bajo mi piel. Y no sé de dónde sale, y no sé cómo nombrarla. No sé si tiene sentido, no sé qué miente, no sé qué calla. Y no entiendo lo que quiere, ni dónde quiere que vaya. Viene y se queda unos días, luego se marcha como si nada. ¿Quién es? No quiero saber que existe, ni saber qué significa. A veces es invisible y me vuelve de revés. Y no sé de dónde sale, y no sé cómo nombrarla. No sé si tiene sentido, no sé qué miente, no sé qué calla. Y no sé si me la invento o si es una excusa vaga. Esas ganas de estar siempre queja, que queja, y no hacer nada. Y no sé de dónde sale, y no sé cómo nombrar. No sé si tiene sentido, no sé qué miente, no sé qué calla. Y no entiendo lo que quiere, ni dónde quiere que vaya. Viene y se queda unos días, luego se marcha como si nada. para unos días, luego se marcha como si nada. Viene y se queda unos días, luego se marcha como si nada.